yo personalmente, desde luego, no gastaría ni una peseta en un proyecto de papel. El que crea que se puede seguir haciendo periódicos como si no hubiese móviles, como si no hubiese internet, como si no hubiese una oferta brutal del mundo audiovisual, pues está equivocado, claro. Así están, y sobre todo el modelo económico que está detrás de la prensa tradicional, es un modelo llamado a desaparecer. Tú no puedes tener esas redacciones multitudinarias, un montón de gente, esos elefánticas organizaciones, porque claro, la prensa se está dejando de vender. Los periódicos no se hacen para vender pocillos ni vajillas. Digan lo que digan los determinados editores o determinados directivos de medios, los periódicos se hacen para transmitir ideas, conceptos, estado de ánimos, no sé, corrientes de opinión. De momento pues hacía esa combinación entre información y opinión. Y probablemente en algunos aspectos volvamos casi a los orígenes, algunas prácticas mejor hechas, mejor puestas en página, mejor impresas, que se hacían en el siglo XIX.